Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. The Weeknd estrenará el show en vivo de Down FM Experience en streaming. El artista estrenará The Weeknd Down FM Experience, el cual vendrá con un nuevo EP de 8 canciones para promocionar el show en vivo. El artista ha sorprendido al mundo con su nuevo disco Down FM, el cual contiene canciones dance pop y synth pop que rememoran el icónico estilo new wave funk y dance de la década de los 80. Ahora, en línea con la promoción para este álbum, The Weeknd anunció el especial de Down FM Experience show en vivo que se estrenará en streaming. El especial titulado The Weeknd and the Down FM Experience se basa en el más reciente y quinto disco de estudio de Abel Tesfaye, nombre real del artista. Este se estrenará a través del servicio de streaming Amazon Prime el próximo sábado 26 de febrero. Pero eso no es todo, ya que el programa de televisión también llegará con un EP en vivo, el cual tendrá 8 canciones y se estrenará a través de la plataforma musical Amazon Music. Acerca del proyecto, el cual creó The Weeknd junto a Marcy Taylor y dirigido por Micah Bickman, el artista dijo lo siguiente: "Estoy encantado de asociarme con Amazon para estrenar el especial de televisión en vivo más elaborado que he hecho. Bienvenidos a la próxima fase de Down FM, un purgatorio de otro mundo donde las actuaciones en vivo, el teatro y las artes escénicas se unen para una noche de fiesta en el club", añadió The Weeknd. Si bien el artista presentó un adelanto del especial que no ofrece muchas pistas acerca de su contenido, sí se puede ver a The Weeknd transformarse una vez más en el personaje del anciano, el cual interpretó en los videos musicales recientes del álbum Down FM y la portada de aquel álbum. Y de su álbum Down FM, escuchemos a The Weeknd con Here I Go Again. Aquí vamos de nuevo. Strike a pose with my kinfolk, front page of the billboard, suit and tie cigar smokes. Macallan shots till it burn throats. We still celebrate a Super Bowl. Catalog looking legendary, ring froze like it's February. XO, that's a mercenary. A quarter bill on an off year. Used to sing on lost, but now we cruising on a yacht. We clean. And frame it. And my new girl, she a movie star. My new girl, she a movie star. I love her right, make her scream like Neve Campbell. But when I make her laugh, swear it cures my depressing thoughts. 'Cause baby girl, she a movie star. Baby girl, she a movie star. I told myself that I'd never fall, but here we go again. Ooh. Some things can change, go wrong with me. We don't know how it's gonna be. Forever is too long to me. We don't need the government involved because we like to touch. We don't need no damn religion telling us that we in love. But if we did crash down the road, spending lawyer fees up, pen and pad gon' save my ass if these feelings freeze up. You gon' sign this prenup. You gon' sign this prenup. You gon' sign this prenup. You gon' sign this prenup.